Radio Ubrique. Deportes. Y ahora ya sí, después de nuestro espacio de bienestar, cuidado, salud, en manos del fisio, con Ana Hierro, un espacio que, como ya saben, nos va a acompañar todos los jueves a partir de las 4:30, justo antes de esto que suena ahora, Tiempo de Deportes, la sintonía de Tiempo de Deportes que nos anuncia que vamos a seguir abordando la actualidad deportiva del municipio. Una actualidad deportiva del municipio que, fuera del ámbito competitivo, pasa también por esa cuarta gincana escolar que organiza mañana la Asociación Ciclista de Ubrique, que está dirigida para todos aquellos menores desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. La hora de concentración son las 7:30 de la tarde, la hora de inicio son las 8, y bueno, pues medallas para todos los participantes, trofeos, sorteos, entre ellos de una bicicleta, y diversión para los más pequeños en esa gincana, ese circuito que proponen desde la Asociación Ciclista de Ubrique. Cuarta edición de este evento que pretende pues reunir al mayor número posible de niños para que, bueno, pues disfruten de una tarde amena y divertida sobre ruedas, y también pues de paso se vayan aficionando a un deporte como el ciclismo. Enseguida vamos a estar con Jesús Fernández, el presidente de la Asociación Ciclista, para que nos cuente todos los detalles de este evento, al que bueno, hay que acudir con bicicleta, aunque allí también dispondrán de algunas, también de casco, que es obligatorio acudir con casco. Y una cita, como decimos, que comenzará sobre las 8, si bien a las 7:30 es la hora de concentración. De eso y de mucho más, de toda la actualidad de la Asociación Ciclista de Ubrique, que preside Jesús Fernández, vamos a hablar en el día de hoy. Mañana, por cierto, que saben que los viernes no hay espacio de tarde, pero sí hay Tiempo de Deportes, que se inmiscuye dentro del espacio de la mañana. En el tramo final de la mañana, eso de la 1 aproximadamente, pues tendremos nuestro Tiempo de Deportes. Mañana con protagonismo para el Ubrique Club de Fútbol, pero en este caso el club y su cantera, porque con quien vamos a hablar mañana es con José Antonio García López, con el presidente del Ubrique Club de Fútbol, para que, bueno, nos dé todas las claves, objetivos y novedades de esta temporada 2024-2025, para la que, por cierto, vuelven a calcar prácticamente los números, en torno a una veintena de equipos, algo más incluso de 20 equipos, y también unos 400 jugadores y jugadoras para esta próxima temporada, que han apostado de nuevo por el proyecto del Ubrique Club de Fútbol. También tenemos que hablar de automovilismo, porque este fin de semana se celebra la edición número 40 de la subida a Vejer. Desde mañana viernes y hasta el domingo desarrollará la prueba automovilística más antigua de la provincia. Esa solera que tiene, esa tradición, pues hace que muchos ubriqueños estén en esa lista de inscritos. Hasta 61 vehículos inscritos, 60 turismos y un monoplaza, entre ellos, como decimos, corredores ubriqueños de Escudería Sur, de RS Sport, que se van a dar cita. Nosotros, a partir de la semana que viene, analizaremos todo lo que acontezca en una prueba que, bueno, pues en cuanto a las novedades, se centran en el refuerzo de la seguridad con dotaciones adicionales de Guardia Civil y Policía Nacional, así como en el desplazamiento de la zona de asistencia, que en esta ocasión va a cambiar el anterior emplazamiento. Antes estaba en la planta asfáltica, digo, para quien conozca el municipio, de la Diputación, porque la prueba pues aglutina a varios pilotos ubriqueños, pero también, evidentemente, a numerosos acompañantes y aficionados. Como digo, la zona de asistencia se traslada a un espacio más amplio, que va a permitir más comodidad y propicia también pues que el público pueda observar esas tareas técnicas, ¿no?, y mecánicas, tanto de equipos como de pilotos. Se va a ubicar en un enclave en el casco urbano, justo en los aledaños de ese punto de verificaciones. En cuanto a ese refuerzo de seguridad del que os hablaba, pues va a ser apreciable sobre todo en la rotonda que se incluye dentro del trazado, que sirve también, ¿no? Es una posición habitual para los espectadores. Se va a evitar así también que haya público entre otras los malecones y se va a ubicar en esas áreas mejor habilitadas. Una prueba, por cierto, que el año pasado se calculó su afluencia de público en unas 8.000 personas. Bueno, pues la subida a Vejer, que también va a ser protagonista en esta próxima semana de tiempo de deportes. Antes también os decía que este fin de semana viene marcado por una nueva jornada para los equipos de pádel de las series nacionales de pádel. Jornada 2 para el equipo B, el grupo de 500, en la categoría 500, la división 500, Club de Pádel Ubrique Gavana frente a Reparaciones Henry Pádel. Este sábado a las 11 de la mañana en Ubrique. El equipo A, que debutó con victoria en casa por 2-0 frente al Torno, visita al equipo de Kratos Cedicom Game en Jerez de la Frontera el domingo a las 10 y media de la mañana, el Club de Pádel Ubrique Bolsos Manuel Domínguez de la Espiga. Bueno, pues tienen doble jornada los equipos de pádel de la SNP, doble jornada, uno en casa, otro fuera. Nosotros, que hoy, como decimos, nos quedamos hablándoles de ciclismo. Es una de las citas del fin de semana y uno de los eventos a los que más mimo y cariño, ¿no?, le pone la Asociación Ciclista de Ubrique. Su Gincana cumple en este 2024 su cuarta edición, con el objetivo fundamental de fomentar el deporte de la bicicleta entre los más pequeños, pero también, ¿no?, para los más grandes, o entre los más grandes que acuden y acudirán en la tarde de este próximo viernes a la cancha exterior del pabellón municipal para acompañar a esos menores que se van a enfrentar a una serie de circuitos que ahora vamos a conocer más a fondo. A las 7 y media de la tarde está prevista la hora de concentración para esta cita, de la que, como decimos, vamos a conocer todos los detalles. Lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, decía yo, una prueba que se hace con especial cariño por los destinatarios de los mismos, ¿no?, del mismo evento, ¿no? Sí, es una actividad que hacemos para los más pequeños. La verdad que de la actividad que más ilusión, entre comillas, le pongo, porque la verdad es que ve a los más pequeños disfrutando de un día con la bicicleta, una actividad de ciclismo, pues la verdad es que es ilusionante. Y ver las caras de los más pequeños, para ellos una actividad nueva para ellos, otros que han participado todos los años, la verdad es que es gratificante. Evidentemente el carácter competitivo pues queda en un segundo, tercer, cuarto plano en un evento como este, pero esas caras de ilusión, esas caras de, oye, que quieren hacerlo bien también, ¿eh? Sí, para ellos también, claro, los quieren hacer lo mejor posible. Ya el año pasado pusimos trofeo para los tres primeros de cada categoría, y la verdad es que fue un acierto, porque ver a los más pequeños subido muchos por primera vez un podio, pues, y con un trofeito que para ellos pues representa bastante, pues es ilusionante para ellos, su primer trofeo y subirse al podio. Y aparte también se le da una medalla a todos los participantes, y solamente el hecho de ponerle la medalla, pues para ellos es un premio, vamos. La verdad es que una prueba que me da bastante satisfacción por ver a los más pequeños pues disfrutando de ciclismo. Imagino que muchos de esos padres y madres en estas fechas te habrán dicho, oye, ¿cuándo vais a hacer la gincana, que mi hijo me está preguntando, ¿no? Sí, normalmente siempre la hacemos sobre esta fecha, final de septiembre, primero de octubre. Sí. Entonces, pues, le hemos intentado darle la máxima divulgación posible. Hemos mandado carteles a los colegios, hemos puesto carteles por algunas zonas de Ubrique, y la publicidad que le damos a las redes sociales. La verdad es que los padres son los primeros que tienen que llevar a los niños a esta actividad, porque ellos son pequeños, no muchas veces ni se enteran. Son los padres, por mediación de la Ubrique, de las redes sociales, de los carteles, son los que tienen que llevar a los más pequeños a esta actividad, porque ellos, la verdad es que muchos no se enteran. Y entonces, pues, espero que los padres, pues, que acuden en masa, y que, sobre todo, vean a sus niños disfrutar de un juego que es para ellos, aunque, y lo que tú dices, el sentido de la competición un paso a un segundo plano. Uh-huh. Jesús, esta gincana o este evento que nacía poco antes de la pandemia, luego pasó la pandemia de por medio, se separó evidentemente y ahora vuelve en este año la cuarta edición. ¿El año pasado cómo estuvo de participación? El año pasado hubo 80 participantes. Más o menos, el segundo año fue el que tuvimos mayor participación, que fue el año antes de la pandemia, sí, que llegaron hasta 130 niños. Pero claro, todo depende de los padres que lo lleven, de si tienen actividades, no tienen actividades. Pero vamos, nosotros rondamos sobre los 80-100 participantes, vamos, para nosotros es un éxito. Pero vamos, evidentemente, mientras más niños vayan, pues mucho mejor. Pero vamos, esperamos sobre unos... Esperemos que lleguemos este año a los 100 participantes y superemos la expectativa del año pasado. Claro, te lo decía por eso, ¿no? Porque, claro, la primera edición siempre cuesta más, la segunda pues sí se vio ese aumento, ¿no? Hasta los 130, luego ya después de la pandemia se retomaba con 80, como que hay que volver, ¿no? A consolidar o a implantar y crear, ¿no? Más que volver, crear, ¿no? Ese hábito y ir metiéndola, introduciéndola ya en el calendario fijo, ¿no? Sí, nosotros nuestra intención es continuar con ella, por eso queremos mantener la fecha de todos los años de final de septiembre, primero de octubre. Y ya te digo, la primera edición la hicimos en las pistas de atletismo. La verdad es que aunque hubo una buena participación, pero el mero hecho de ir hasta allí en coche, cargar a los padres la bicicleta en el coche y demás, pues la verdad es que era un hándicap para los padres y para nosotros. Entonces ya el segundo año pues decidimos hacer la pista exterior del pabellón municipal y fue un acierto porque hubo 130 niños participando. Uh-huh. El año pasado hubo menos después de la pandemia, pero claro, tuvimos dos años ahí de parón que no se hizo la actividad. Entonces, pues ya muchos padres me han preguntado, ¿tú cuándo la gincana? Ya, pues ya le hemos dado la fecha y ya saben que ya este viernes pues vuelvo otra edición de la gincana. Y esperemos, lo que te he dicho antes, que los padres pues llevan a los niños para disfrutar de una tarde de ciclismo. Uh-huh. Por ubicación entiendo que sí, o al menos mejor que las pistas de atletismo es esta cancha exterior del pabellón. ¿Por dimensión es ideal para vosotros o necesitaríais un espacio más abierto, más grande? No, porque nosotros montamos allí dos circuitos similares para agilizar sobre todo la prueba, para que termine lo más rápido posible, porque tampoco sabemos los niños que van a venir. Entonces montamos dos circuitos y la verdad es que con la cancha exterior no es suficiente, porque ya le digo, el circuito tampoco no es muy complicado, es pequeño y se hace rápido, y entonces pues para nosotros la ubicación es la perfecta, vamos. Uh-huh. En una era en la que proliferan, ¿no?, los patinetes, no debemos olvidarnos de la bici, ¿no, Jesús?, y de los valores de un deporte como este, que eso también lo pretendéis inculcar, ¿no?, esos valores del ciclismo, de superación, de incluso de compañerismo, ¿no?, pese a ser en muchos casos bueno, no es deporte individual porque también es por equipo, pero bueno, la soledad del ciclista encima de la bici, en definitiva, ¿no?, inculcar esos valores, ¿no?, que lleva intrínseco el ciclismo en los más pequeños, ¿no? Sí, nosotros nuestra intención es de intentar fomentar un deporte que, aunque es individual, no hace falta tener nadie para coger la bicicleta. Entonces, pero la verdad es que seguimos teniendo unos valores y que luego a la larga te viene bien, pues todo porque es un deporte de mucho sufrimiento, de mucha agonía, de mucha voluntad. Y entonces, pues nosotros intentamos de fomentar el deporte entre los más pequeños, porque es el futuro de nuestro club, del deporte ubriqueño. Entonces, pues una actividad que seguro que en los próximos años, pues algunos de nuestros chavales que corrieron la gincana, pues será socio de nuestro club, que es lo que queremos, vamos, que los más pequeños también pues animen a apuntarse a nuestro club, porque es un deporte, la verdad, bastante bonito. Claro. Y tiene unos valores que en el día de mañana te van a venir muy bien. Decía, por eso, yo decía pequeños y mayores, porque el padre, que la madre que vaya hoy vea a su niño disfrutar, su hijo también es un potencial socio para el futuro, pero del mismo modo se pueden enganchar los padres, ¿no? Claro, también... Nunca es tarde, ¿no? Hay muchos padres que llevarán a su hijo porque practican el ciclismo, les gusta, otros que quieren que su hijo disfrute de una jornada de ciclismo, y nada, sobre todo es una actividad para que disfruten los niños y también de a los padres con ellos disfrutar con la actividad que van a realizar, pues la verdad es que te llena de orgullo, vamos. Jesús, cuéntame, ¿tenéis prevista a las 7:30 de la tarde la hora de concentración? Este próximo viernes 4 de octubre, aquellos que vayan con sus pequeños, ¿qué tienen que hacer a la llegada? ¿Cómo va a transcurrir? Nosotros estaremos allí a partir del 7:30, 8, tenemos planificado de poner ahí una mesa de inscripción para que los niños se vayan apuntando para empezar la actividad sobre las 8 de la tarde. Y nada, los padres que lleguen allí, pues que acudan a la mesa de inscripción, recojan el dorsal del peque y que lo apunte por las categorías que hay. Y nada, pues a partir de las 8 empezaremos con los más pequeños y así sucesivamente hasta los más grandes, vamos. O sea, el orden, digamos, que es creciente, ¿no? Desde los 3 años, ¿no? Infantil de 3 años hasta sexto de primaria, pues recordemos que es en edad escolar, ¿no? Correcto. Desde los 3 años empezaron los más pequeños. Como la pista está dividida en dos partes, pues en una estará los de 3 años y en otra los de 4. Ya el año pasado también pusimos la edad de 3 y 4 años una sola categoría. Pero vimos que hubo bastante participación de niños de 3 años y este año pues la hemos dividido, le hemos puesto una sola categoría. Entonces, en un lado estará 3 años, luego 4 años y así, conforme vayan terminando las categorías, pues se van metiendo en los diferentes circuitos. Pues háblame de los circuitos. Decíais que tenéis dos para agilizar la actividad, ¿no? Pero claro, puede haber padres o madres que digan, oye, ¿y a mi niño de 3 años lo vas a meter en el mismo circuito de sexto de primaria? ¿Cómo es? ¿En qué consiste el circuito? No, el circuito es muy simple, es muy fácil. Además, también damos la ventaja de que los más pequeños pueden ir acompañados con los padres para que le den ellos más seguridad, pueden ir al lado también echando fotos o acompañándolo. El circuito, vamos, se trata de un circuito de conos con un zigzag, luego hay una doble curva, diríamos una vuelta, pasa por una raya sin que te salga, es decir, que no es muy fácil de hacer y cualquier niño de 3 años te hace sobradamente, vamos. Oye, y habrá quien diga, estoy intentando ponerle la piel de todo, es que mi niño no tiene bicicleta, Jesús. Normalmente allí siempre hay algún conocido, algún compañero de clase que perfectamente le puede dejar la bicicleta, vamos, que no... Que el niño que no tenga bicicleta, que se pueda acercar allí, cualquier niño le puede dejar una bicicleta porque tampoco no va a ocasionar ningún problema y luego pues la ilusión también de niños de participar, pues se queda ahí, vamos. Bicicleta y el casco, que es obligatorio también, ¿no? Porque, como decía, se trata también de ir educando a los pequeños. Así es, el casco es obligatorio porque, como tú bien dices, pues intenta de educar a los niños de que el casco en la bicicleta es fundamental, sobre todo por su seguridad. Entonces, una actividad que hace nuestro club y sabiendo que el casco es obligatorio, cuando nosotros salimos en carretera, pues inculcar a los niños de que el casco es fundamental de ponérselo siempre porque te quita de muchos problemas. Luego he estado viendo, ¿no?, que el año pasado hubo el mejor tiempo fue para Aitor Sánchez, que en aquel momento era alumno de quinto de primaria. Este año estará en sexto de primaria y puede repetir, porque también hay un reglamento dentro con penalizaciones y demás, ¿no, Jesús? Sí, bueno, las penalizaciones son si un niño toca un cono o se sale del circuito, pues se le penaliza con 10 segundos. Entonces, lo que se intenta hacer es lo más rápido posible, sin que tumbe ningún cono ni se salga del circuito. Entonces, ahí está la habilidad del ciclista, que lo haga lo más rápido posible. Uh-huh. Evidentemente, los niños más grandes pues tienen más chispa con las bicicletas y esperemos que este año se apunten más niños de más mayores, diríamos, sí, de quinto y sexto, porque la verdad es que mientras más años cumple un niño, menos participantes hay. Ya entran en una edad complicada, ¿no? Que entran en una edad complicada para este tipo de eventos, ¿no? Sí, la edad de ya de quinto y sexto, la verdad es que hay muy poca participación. Entonces ya los niños ya tienen otro pensamiento, le da vergüenza y nada, pues esperemos que también te anime, porque la verdad es que el año pasado, pues el chaval que ganó, pues Aitor, pues la verdad es que cuando se subió al podio como primero, pues para él fue verle la satisfacción de conseguir el mejor tiempo, pues fue un orgullo para él, vamos, para la familia. Uh-huh. Decías que el año pasado implementaste, ¿no?, el tema de los trofeos para los tres primeros de las categorías, y ya me decías, ¿no?, que lo habéis entendido como un acierto y por eso repetí, aunque también medallas para todos los participantes. Todo el que vaya se va a llevar algo, ¿no, Jesús? Sí, todo aquel que vaya, pues se va a llevar su medalla como por haber participado. Y luego, como yo te he dicho antes, que el año pasado pues decidimos de darle un pequeño obsequio, un trofeito a los tres primeros de cada categoría. Y la verdad que fue un acierto, porque ver a los niños subió al podio enseñando su trofeo y echándole las fotos a los familiares, pues la verdad que verlo subido al podio te alegra mucho, porque para ellos es una ilusión. Sí. Y los niños no tienen tampoco el afán este de competitividad. Mm. Ellos se lo pasan bien, ellos solamente con una medalla se conforman, pero vamos, tu trofeito a los tres primeros pues la hace ilusión también. Mm-hmm. Y luego también, por si no fuera poco aliciente, vais a sortear tanto diversos regalos como una bicicleta. Sí, luego al final de la prueba, con el número de dorsal de cada niño, pues hará unos sorteos de unos regalitos, y el premio estrella será una bicicleta para el número que sea graciado en el sorteo. Uh-huh. Entonces, pues también unos detallitos para todos los participantes, y esperemos que disfruten en una jornada de ciclismo. Uh-huh. Por recordar un poco, esta actividad sigue siendo gratuita. Sí, la actividad es totalmente gratuita, y nada, solamente con ir allí, inscribirse y participar, para nosotros es un éxito. Pues eso en cuanto a la gincana. Este viernes, 4 de octubre, 7:30 de la tarde, la hora de concentración. Sobre las 8 se va a empezar, en principio desde los más pequeños hasta los más pequeños. Una de las dos actividades, Jesús, enfocada directamente a los pequeños, porque recordemos que en este 2024 asumíais la organización del Día de la Bicicleta, el 28 de febrero. Ahora ya a toro pasado, ¿no?, unos meses vista, ¿qué valoración hacéis de haber asumido, ¿no?, un evento tan importante también para el municipio, y si es la intención de cara al próximo año manteneros ahí? Pues la verdad que sí, que el año pasado pues el ayuntamiento ya no estuvo en contacto con nosotros para que cogiéramos la rienda del Día de la Bicicleta, y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad, porque que meón, que el Club Ciclista pues que organice el Día de la Bicicleta. Y la verdad que fue un éxito rotundo, porque hubo una masificación de bicicletas. Aquel día hubo casi cerca de mil inscritos, y la verdad para nosotros fue un éxito rotundo, y nada, era la primera vez que organizábamos esta prueba. Otras veces, todos los años hemos colaborado con el grupo que lo organizaba antes, y la verdad para nosotros fue un éxito, y nada, deseando otra vez que llegue el 28 de febrero para poner otra vez mano a la obra, y esperemos que batir el récord de participantes que tuvimos el año pasado. La verdad que sí, que recuerdo esa imagen allí de tanta bicicleta, ese, entre comillas, bendito caos, ¿no? Porque también es bonito, ¿no?, verse ahí rodeado de tanta bicicleta a la hora de la salida, y bueno, también el día que fue acompañando. Quiero preguntarte también, Jesús, eso va a ser en febrero, en mayo la ciclodeportiva, la Patacabra. Estaba esta mañana hojeando vuestras redes sociales, leyendo comentarios de quienes estuvieron en este año 2024 y que se fueron con un gran sabor de boca. Decían, ¿no?, que desde aquel momento pues ya estaban en disposición de repetir el próximo año. Esos son los mensajes también que os animan a seguir adelante, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ha costado este año de nuevo otra vez, porque tuvimos un pequeño percance el día de la prueba. Un hombre le dio un amago de infarto, entonces tuvimos que evacuarlo. Subiendo Orboya le dio un amago de infarto, se desmayó. Y entonces tuvimos que evacuarlo al hospital de Villamartín. Entonces, pues, nos quedamos sin ambulancia y nada, pues, la prueba sin ambulancia no podía continuar. Entonces, entonces llegamos a Grazalema al punto de avituallamiento y entonces pues allí la Guardia Civil paró la prueba porque no se podía seguir en ambulancia. Uh-huh. Claro, como tuvo que desplazarse hasta Villamartín, pues en el traslado pues tardó unos 45 minutos, 50 minutos en llegar a trabar la prueba. Y la verdad es que fue un momento muy tenso porque tuvimos que comunicarle a los participantes de que nos habíamos quedado sin ambulancia y que sin ambulancia no se podía continuar. Y entonces se dio la opción de que había que esperar la ambulancia y hasta que no llegara, pues no podía continuar la prueba. Entonces se dio la opción de que el que quisiera abandonar, pues que se quitara el dorsal y que fuera bajo su responsabilidad. Pero la verdad es que la mayoría de los participantes pues comprendió la situación porque son cosas que pueden pasar. Pasa en las grandes carreras, como la Vuelta a España, el Tour de Francia, que se quedan muchas veces sin ambulantes por una caída masiva. Y entonces, pues, nada, estuvimos ahí. La verdad es que unos momentos bastante críticos porque se echa todo a perder por una circunstancia ajena a la organización. Y la verdad es que te desmoraliza porque son circunstancias que ya están fuera de nuestro alcance, pero claro, gracias a Dios la gente lo comprendió y la prueba, aunque llevamos una hora de retraso, pues se pudo concluir, finalizar. Entonces, la verdad es que luego, una vez pasado la prueba, la verdad es que estuve unos días bastante desmoralizado, porque hay mucho trabajo detrás, muchas horas de trabajo, y entonces pues se me pasó por la cabeza de no volver a celebrar la ciclo deportiva, la cicloturista, vamos. Pero pasaron los días y ya me fui calentando, también tuve el apoyo de mucha gente, de miembros del club, de la organización, de nosotros mismos, pues entonces pues nada, nos hemos calentado otra vez y ya tenemos fecha para el año que viene. ¿La podemos adelantar, Jesús? Pues de momento no es oficial. Entonces no la guardamos entonces todavía de... Sí, está guardada. Será a mitad de mayo. Lo que pasa es que, claro, la solicito ahora por federación porque ellos tienen que hacer calendario. Entonces, una vez que se apruebe la fecha definitiva, pues ya se dirá, esperamos, será 17 de mayo. Esperamos, ya te digo, estuvo ahí unos días que se me quitaron la gana de organizarla por el tema que te he dicho, porque son muchas horas de trabajo y cualquier cosa te trastoca todos los planes. Pero vamos, con el apoyo de mucha gente y miembros de la organización, y sobre todo porque me gusta luchar por un deporte que amo desde pequeño y no quiero tampoco que cualquier cosa te trastoque los planes. Seguiremos luchando pues, para que la ciclo deportiva de Urique, la patacada, siga adelante. Y aunque hemos tenido ya muchos traspiés todos los años atrás, pero sigo luchando por ella porque merece la pena. Pero mira, Jesús, por eso te decía, ¿no? Esos comentarios que eran en los días prácticamente previos, o sea, posteriores al evento, ya había gente, ¿no? Que te garantizaba que iba a estar ahí, ¿no? O sea, que pese a lo ocurrido, que como bien decías, ¿no? Pues son cosas ajenas, ¿no? A la organización y cuestiones que de las que no está exento nadie ni ningún colectivo que organice algo. Yo creo que también un poco va en la idiosincrasia que ustedes le imprimían, ¿no? A esta cita. Luego llegan otras empresas, ¿no? Con otro afán, ¿no? Que van un poco más por lo económico, pero en el caso vuestro, ¿no? En un club como la Asociación Ciclista de Ubrique, que sobre todo lo que prioriza es el trato, es la convivencia, y que el que se vaya de aquí se vaya con buen sabor de boca, eso también lo percibe el participante y también lo agradece, ¿no? Sí, vamos, yo te digo, tenemos muestras de apoyo por parte de incluso el mismo día de la prueba, pues allí comiendo la paella, pues la gente dándome mucho ánimo, la gente de fuera, no te preocupes, tú que el año que viene estamos aquí apoyándote, que son cosas que pasan, es verdad que son cosas que pasan, exceptuando dos que nos pusieron una pequeña reclamación porque la prueba no se hizo en su totalidad, sí se hizo en su totalidad. Lo que pasa es que ellos abandonaron la prueba en Grazalema. Entonces abandonaron bajo su responsabilidad, pero la prueba se hizo en su totalidad. La Guardia Civil al final se portó muy bien con nosotros, es verdad que nos presionó al principio de que tenemos que cumplir un horario, como es evidente, pero luego llegó la ambulancia y más o menos se vio que la prueba iba a llegar a las 3 de la tarde Urique, pues la Guardia Civil la verdad se portó muy bien y pudimos finalizar la prueba. Es verdad que se delució un poco porque hubo gente que abandonó la prueba, pero la prueba se desarrolló en su totalidad, se dio su trofeo, se dio su paella, se regaló el maillot, es decir, la prueba en ningún momento se suspendió. Uh-huh. Exceptuando esos dos casos que te digo, que fueron puntuales, que puntuales, pero por lo demás la gente pues comprendió la circunstancia de que se produjeron y ya te digo, estuvo unos días bastante desmoralizado, pero vamos, porque se trastoca todos los planes y son muchas horas de trabajo que hay detrás, pero vamos, ya te digo que otra vez ilusionado, otra vez con sigo organizando y esperemos que el año que viene pues la gente que nos apoya siempre vengan de nuevo y podamos de desarrollar la prueba con toda normalidad. ¿Hay alguna otra posible solución que no pase por poner más ambulancias, Jesús? Es que poner una ambulancia más te conlleva de subir la cuota de inscripción, sí. Porque una ambulancia vale sí. Vale un dinero curioso, pero es lo que me dice la gente, dice, bueno, eso tú... En vez de llevar una ambulancia, lleva dos ambulancias. Y si te caen cuatro personas... Claro, no, sí, siempre va a estar ahí esa cuestión. Por eso te es que es muy complicado de acertar. Entonces, a nosotros nos deciden una ambulancia mínimo. Es lo que llevamos. Uh-huh. Ya hemos barajado la posibilidad de llevar también una ambulancia de alcance. Por si hay alguna caída leve o lo que sea, y que se traslade a la... Bueno, a nosotros nos deciden una UBI móvil. Ajá. Uh-huh. Entonces, ya el año que viene, pues, pondremos también una ambulancia de alcance por si hay un herido leve y no se tenga que trasladar la ambulancia a UBI móvil. Pero claro, si en el caso que pasó un amago de infarto, evidentemente la UBI móvil tiene que trasladar al enfermo, que lleves tú una ambulancia de alcance. De alcance, claro. Uh-huh. Entonces, claro, es muy complicado. Pues... organizar una prueba es muy compleja. Claro. Te pasan mil circunstancias que tienes que solucionarlas. Mm. Y bueno, sí, llevamos dos ambulancias. Si te caen cuatro personas, ¿qué pasa? Claro. De gravedad, sí, ¿qué pasa? No puede llevar una ambulancia para cada participante, está claro. Claro, es muy complicado. Entonces la gente lo comprende eso. Eso pasa en las grandes carreras, que llevan cuatro o cinco ambulancias y hay una caída masiva. Y si te caen de ambulancias, pues se para la carrera. Es que es lo que hay, es que no... Claro. Mm. Es muy complicado de acertar. Por eso te decía pues, que viene... Sí. No, el año que viene tomaremos de llevar una ambulancia de alcance, por si acaso, pero vamos. Uh-huh. Lo mismo, nunca llevamos 21 ediciones, nunca ha pasado nunca nada. Nunca ha pasado nada, claro. Uh-huh. Entonces, claro, es que no sabe uno cómo acepta muchas veces, pero vamos. La uh-huh. gente lo comprende las circunstancias, el que participa y organiza sabe a los problemas que puede tener una prueba y entonces, pues, sí. La mayoría lo entienden y saben que puede suceder, vamos. Por eso decía si había alguna alternativa que no pasara por ir sumando ambulancias a la prueba. Jesús, también por comentar un poco que los que apuestan por esta cicloturista pues se sigan apostando y también los locales, ¿no? Bueno, el año pasado, este año, ¿no? Que parece que estamos hablando del año pasado, de este 2024, Alejandro Gómez con un tiempazo de 34.03. Así sigue, sirve también de aliciente, ¿no? Para que los ubriqueños se animen, ¿no? Pues ver a Alejandro ahí en lo más alto. Hombre, sí. Yo siempre, hombre, intento de que participe en la máxima, de que los ubriqueños son los primeros que tienen que apoyar una prueba de ubrique. El año pasado fueron, me parece, 30 locales, este año, que parece que estamos hablando del año pasado. Sí. Fueron 30 los locales que participaron y el anterior fueron 50. Entonces, 20 corredores más en el pelotón, el año hemos tenido cerca de 200 participantes. Pues si hubiésemos apuntado a esos 20 también corredores aquí de Ubrique, pues hubiésemos tenido 220 participantes. Entonces, la verdad es que el ciclista de Ubrique muchas veces la verdad es que es muy... No sé, es muy especial en colaborar o participar en una prueba que se hace en Ubrique y la verdad es que a mí me da mucha pena y porque es una prueba que se hace con mucha ilusión, no solamente para el corredor, el ciclista que viene de fuera, también para de Ubrique, porque son los primeros que tienen que apoyar esta prueba porque, ya lo digo muchas veces, que el año que no se haga, pues se dirá que hay que ver que en Ubrique no se hace nada. Sí. La verdad es que... Esperemos que el año que viene pues el ciclista ubriqueño pues apoye a nuestra prueba y le dé un empuje fuerte porque no hace falta, la verdad. Bueno, pues eso en cuanto a la ciclodeportiva. Quiero preguntarte, Jesús, sin robarte mucho tiempo, que habéis puesto ya en marcha, ¿no? Vuestro calendario de montaña comenzaba el pasado 6 de septiembre con una ruta nocturna, ¿no? En este caso, en esta ocasión, el viernes. Ya desde entonces, pues las salidas todos los domingos, unas 24 salidas hasta el 23 de febrero. Quiero preguntarte un poquito, en líneas generales, cómo está transcurriendo y si mantiene la misma estructura de salidas que en otras ediciones. Sí, más o menos son la misma ruta que hacemos casi todos los años. Se van modificando algunas, se van poniendo algunas nuevas, pero claro, son 24 salidas. El año pasado ya pusimos 6 salidas más de las habituales y este año pues seguimos con 6 salidas más de las habituales. Siempre hemos tenido 18 o 21 y nada, a día de hoy pues está viendo una participación media de 20 corredores todos los domingos. Y nada, de aquí anima que todo aquel ciclista briqueño que aunque no sea socio quiera venir con nosotros, pues está invitado a disfrutar del entorno que tenemos, y la verdad es que es un buen ambiente y vamos un grupito bastante bueno. Este domingo, 8:30 de la mañana, salida de la Plaza de la Estrella, unos 70 kilómetros, la ruta denominada Castillo de Matrera. ¿Cómo vendemos un poquito esta salida, Jesús? Pues esta salida es bastante exigente porque... No es la mejor, no a lo mejor. No es la mejor para empezar. Para el que le guste lo exigente, sí. Porque el Castillo Matrera tiene al final una rapa durísima, y aunque le han puesto cemento, pero la verdad no sé qué porcentaje puede tener aquello, pero por lo menos un 25 o 28% puede tener. Sí. Y la verdad es que una ruta que tiene un mínimo de preparación, porque son casi 70 kilómetros y la verdad es bastante... tiene la bromita final. Dura, ¿no? Y esperamos que hay más rutas que... para que el que inicie con nosotros pues pueda venir con nosotros y vaya probando y para que se enganche con el grupo que tenemos. Para aquella interesado en poder sumarse a estas rutas, ¿cómo lo puede hacer, Jesús? Pues nada, nosotros todos los domingos a las 8:30 estamos allí en la Plaza de la Estrella, que es la hora de salida, efectuando alguna ruta que sea un poquito más larga que se tratará a las 8. Digamos, toda la información está puesta en nuestra página web y ahí puede ver las salidas que hacemos semanalmente y si le interesa, pero vamos, a las 8:30 todos los domingos allí en la Plaza de la Estrella, que todo aquel que esté interesado en venir con nosotros. Asociacionciclistaubrique.com es la web de la asociación. También todo aquel interesado pues puede pasarse este mismo viernes, que van a ver cuántos miembros de la organización o del club está ahí en la organización este viernes, sube la gincana. Pues allí estaremos sobre unas 20 personas más o menos, lo que se necesita para organizar aquello. Y nada, esperemos que somos 125 socios, que la verdad que muchas veces cuesta trabajo de los socios de colaborar en las diferentes actividades que organizamos, porque siempre somos el mismo grupo los que vamos. Y nada, pero vamos, yo espero que vayan también los máximos socios posibles a colaborar, porque una actividad que organiza el club, y sobre unos 20 socios más o menos son la gente de la organización que estaremos allí aquel día. Pues como decías, este viernes a las 7:30 también es un buen momento, ¿no?, para esa toma de contacto con algunos de los miembros, ¿no?, de la Asociación Ciclista de Ubrique, Gincana de la Asociación Ciclista de Ubrique, en la cancha exterior del pabellón. Un último recordatorio, si te parece, invitación a participar, Jesús. Pues nada, sobre todo lo que he dicho anteriormente, de que los padres pues cojan la bicicleta del más pequeño y se lo lleven a esta actividad, que son ellos los que tienen que llevar a los niños para que compitan en esta actividad. Y nada, sobre todo esperemos que batí el récord del año, batí la expectativa del año pasado, y eso, seguro que los niños van a disfrutar de una tarde de ciclismo. Y que los padres también seguro que disfrutarán viendo a sus niños pues con esa cara de alegría haciendo una actividad nueva para ellos. Pues seguro que sí, ojalá así sea. Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, gracias como siempre por atender nuestra llamada, por estar con nosotros. Pues nada, gracias a ti, Rubén, por acordarte de nosotros y esperemos vernos pronto. mañana no habrá tiempo de deportes en horario de tarde porque se traslada a la mañana. Cada viernes ofreceremos la previa más destacada de nuestros deportistas y clubes en el espacio de la mañana, en torno a eso de la una del mediodía. Estaremos con todos vosotros para seguir abordando toda la actualidad deportiva del municipio. Ahora os dejamos en nada, enseguida, con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta aquí la tarde. Gracias por estar ahí un día más.